un sueño me trajo la noticia de un final que llora sin consuelo, el dolor de saber que ya no hay vuelta y que todo es pasado sin premura. Te vi en el ataúd de mis recuerdos, silente y sin respuestas a mi angustia. Lloraba la pérdida de mis sueños, con el corazón repleto de silencios. Hoy despierto este mundo transitorio, con un abismo cruel como único consuelo, y libre de nubes cargadas de agua viva, corre el sol por un cielo peregrino. No tengo más de lo que nunca tuve, no tengo que pedir porque ya no vivo.